¿Ya sacaste el boleto? Participa del programa en facebook.com/onceida. Seguinos en Twitter, @onceida. Y reviví el programa en 11-medioida.blogspot. No sé qué había traído Tom, lo saludo. Hola Tomás Bartey, ¿cómo estás? Todo bien, tanto más tiempo. O menos. Te sí, extrañábamos. Bien, re bien. ¿Vos cómo estás? Muy bien. Se te nota, tenés una linda voz. Muchas gracias. No hay nada. Y tenemos a nuestra operadora y amiga desde ya, y especialista también en historia y otras yerbitas, Romy Nurashi. Hola Romy, ¿cómo estás? ¿Qué haces, Nico? ¿Cómo andás? Muy bien. Vos no me vas a decir que tengo linda voz, ¿no? No me gusta tu voz. Muy bien. Muchas gracias. Pero lo que sí vas a hacer es comentarnos, hablarnos de los orígenes del rastafarismo, por ahí. Por supuesto. En la performance de Tom en el guión rígido estuvo adelantando algo sobre la historia de Jamaica, entre qué otras cosas. Qué performance. Si me querés ayudar, Tom. Dale, vamos a ver cómo nos lleva esto. Pregunta lo más simple que me puedas preguntar. ¿Cómo es tu nombre? Les voy a contar cómo empieza el rastafarismo. Tenemos dos principales exponentes. Uno se llama Marcus Garvey y otro se llama Haile Selassie I. Uh-huh. Ese seguro que la mayoría le suena. 3 semanas diciendo Haile Selassie I hasta que salió. Mentira. Más que, pobre de vos. Más que etimológicamente, o sea, como el nombre, más que primero es Haile Selassie. Por la I, ¿no? Se lo menciona mucho en los hay temas. Hay una confusión. Ajá. En el res lo que se menciona mucho es el I and I, que es uh-huh. yo, que tiene un significado. Que no es lo mismo, sí, es como que una especie el título de mantra que se meten ellos como para cuando están meditando. Claro, que tiene que ver con lenguajes, dicen I am I. Su conexión de, claro, con conexión. Ya. Uh-huh. Pero nos estamos adelantando. Dale. Haile Selassie era el título de emperador que recibió Tafari, que era el Ras, que es Ras el príncipe. Es un título, claro, sí. Se vería como un príncipe, un capo de lo que sería su gobierno. De Etiopía. En 1931, Tafari Makonnen, que era hijo del emperador en Etiopía, es asumido a emperador. Anteriormente era príncipe. Príncipe en Etiopía recibía el título de Ras. De ahí viene el rastafarismo. Por Ras, que era el título que tenía, Tafari, que era el nombre, el nombre de Haile Selassie, que fue considerado por los rastafaris como el Mesías. Uh-huh. Pasaba algo parecido en Egipto, ¿no? Cuando asumían otro rol, ¿no?, en la escala jerárquica, tenían... Sí, los títulos de emperador siempre tienen nombres que tienen que ver con sus antepasados y no necesariamente con los nombres que ellos tenían de nacimiento. Pasa con la cabeza de la institución de la iglesia que, bueno, al ser denominado lejos, papa, claro, cambia su nombre y tiene, si no me equivoco, nombre en latín. Exactamente. Uh-huh. Ahora, para ver cómo llegó este emperador a ser considerado como el nuevo Mesías, tenemos que ir a hablar de este otro hombre que les mencionaba hace un rato, que es Marcus Garvey, que nació en Jamaica y se radicó en Estados Unidos. Era un hombre con mucho dinero y con ideas de que los negros recuperaran su tierra natal, que volvieran a su tierra natal. Tenía mucho dinero, lo digo porque este hombre construyó barcos en los que iba a llevar de vuelta a África a todos los africanos que estuvieran en América, todos los afroamericanos que quisieran volver, que efectivamente lo hizo. Y además de esto, profetizó en la década del 20, 1920, que iba a llegar un emperador que iba a liberar a los africanos que no estuvieran en África de su opresión. Ahora, una pregunta, ¿no? El muchacho este, Garvey, tiene el dinero para hacer estos barcos a vapor y impulsa esto que es la vuelta a África de los africanos que estaban viviendo en Estados Unidos. Uh-huh. Él... ¿Obtiene respuestas a esto o no obtiene ningún tipo de respuestas? Por supuesto, como lo dice en el rígido, estamos hablando de 1500. 1500 es el año en el que los africanos son extraídos de su... Son arrancados de su tierra y son llevados a otra tierra, ¿sí? Podemos decir la época del comercio de esclavos. Por supuesto, cuyo principal exportador, importador, el que manejaba eso, el mediador principal era Inglaterra. Mover cómo se movía, cómo era la fuente de ese capitalismo primitivo que teníamos por el 1500, ¿no? Sí, el punto es que con esto, con estos 400 años de opresión, por supuesto que la gente iba a escuchar a lo que decía Garvey. Y efectivamente estuvieron ahí en el puerto cuando los barcos estaban a punto de partir. Hay muchísimos documentales que hablan al respecto. Pero los barcos no partieron, no partieron y se hundieron. Fue horrible, la gente sufrió una gran frustración. Este hombre, Marcus Garvey, más allá de lo que pudo concretamente hacer, también planteaba que se conformaran fábricas negras, una sociedad de fábricas negras, para que África fuera independiente económicamente hablando. O sea, él estaba impulsando la industrialización de un continente, de uno de los continentes más retrasados en ese aspecto. Por supuesto, o sea que cuando hablamos de rastafarismo no hablamos solamente de una religión. Hay cuestiones muy complejas y que calan muy hondo en la historia que están relacionadas con el rastafarismo. Pero estos dos personajes principales son los que hicieron que en la gente de los africanos afroamericanos se despertara este interés por militar, perdón la palabra, quizás no sé si tiene mucho que ver, pero por fomentar su independencia en cada uno de sus países y por volver a África. Y porque África mismo se liberara del yugo de los blancos, de la opresión de los blancos. Es en la década de 1930 donde en Jamaica toma fuerza este movimiento. Y después se hace conocido, 40 años después, en 1970, por Bob Marley. Que Bob Marley era rastafari. Convengamos que el reggae no es la música propia. Claro, de hecho el reggae es una mezcla entre varios ritmos, ¿no? Hay una parte de soul, o sea, son otras tendencias africanas, pero podríamos decir que hay una relación entre una música primigenia, que nosotros no podemos... Creo que se dice primigenia, o me quise hacer intelectual, pero bueno. Originaria quizás de los rituales, ¿no? Llamada los tambores burro. Que se utilizaban, claro, exactamente, y la suma de otras cosas más. Hay una música que ahora me voy a querer hacer intelectual y no me va a salir porque no me acuerdo el nombre de esa música, pero que el reggae también se basa mucho en eso y nada más que es como más que habla de la religión. Si bien el reggae también llama mucho a la religión, mucho allá, la adoración de todas esas cosas, ya. No entiendo, pero... está. No, claro. No. No, hay una corriente como más rústica que el reggae. No es una corriente dentro del reggae. Pero no. Anterior. El reggae se basa también en eso, en lo que es las letras y los ritmos un poco, pero es como más básica, más... Volviendo, ¿no? Y por ahí desenmarañando esto de que cómo es que lo relacionamos, también tendríamos que entender que Bob Marley en ese sentido es una cosa novedosa, ¿no? Es esto de que un rastafari se pone a hacer música en un momento en que un pueblo lucha por su liberación, o hay mucha conciencia, pero no nos olvidemos que entre los 60 y los 70 en África, y antes también pasaban un millón de cosas, ¿no? Zaire, Argelia, el Congo. Sí, tenemos el caso quizás más emergente, más conocido que Sudáfrica, por ejemplo. Claro, exactamente. Y uno de sus representantes logra inmiscuirse en esto que es la música más allá de la frontera de los países, y en ese sentido también es la voz... Por supuesto. De un montón de rastafaris, ¿verdad? Por supuesto, sale a contar, a gritar las verdades que están calladas. Son muchos años, es muy fuerte, 400 años, es muchísimo tiempo para estar en esa situación. Y por eso, por ahí lo que decían, ay, les creyeron que los barcos los iban a llevar de... ¿Cómo no lo van a creer? Estaban en esa situación que... ¿Cómo no lo van a creer? Por otro lado, me gustaría seguir con lo que hizo efectivamente Selassie en su país, en Etiopía. Habíamos dicho que él asumió en 1931. Estamos en esa época con los gobiernos totalitarios, dictaduras totalitarias en Europa. En 1935 se le da un golpe de Estado comandado por Mussolini. Claro, en el medio del auge del nazismo y el fascismo. Y Selassie se tiene que exiliar en Inglaterra. Esto es interesante porque ahí primera paradoja número uno de la historia que estamos contando hoy, se va a exiliar a Inglaterra, como lo dije antes, el principal exportador de esclavos, el principal que movía. La cabeza de la industrialización mundial. Junto con Holanda, quienes fueron los mayores impulsores de esclavos dentro de lo que fue, bueno, otro caso es Haití, otro de los casos más destacados, junto con Jamaica, ¿no? Así es. Cuando vuelve en 1942 a Etiopía, realiza reformas agrarias. Y esto es muy interesante y quizás va muy en contra del poder establecido. Y las reformas agrarias son de las primeras medidas que tomaron muchos de los grandes movimientos. Estamos hablando de África, además. Sí, es 1942, pero estamos hablando de África. En Jamaica, este movimiento toma forma de enfrentamiento de las clases poderosas de Jamaica. Todos los, la clase baja de Jamaica, con la idea de querer volver a sus raíces. Por supuesto que estamos hablando de romper el orden establecido en Jamaica misma. Y de ahí vienen muchas escenas que tenemos nosotros de los Rastafaris, que es el enfrentamiento con la policía. No solo escenas visuales, escenas que podemos tomar de las letras de Bob Marley o de muchas letras Rastafaris, donde se están enfrentando los Rastafaris con las autoridades. Estaría bueno, ¿no?, cerrarlo en esto, ¿no? Hay una parte, hay toda una pata religiosa dentro del rastafarismo y las religiones casi siempre... Que la dejamos afuera. Conllevan en sí una filosofía, ¿no? Cuando la filosofía se establece y convierte en identidad y vemos que nuestra filosofía, que en ese momento ya podríamos considerar la ideología, se choca con la realidad que tenemos, es donde intentamos transformarla y es donde pasa esto. Es donde de repente una religión también repercute en la vida social. Bien. Muy completo su cierre, señor Morrison. Muchas gracias. Hay veces que, viste, me pasan cosas así que yo las digo. ¿Vamos a una tanda y ya seguimos? Sí, yo estoy de acuerdo. ¿Ya sacaste el boleto? Participá del programa en facebook.com/onceida. Seguinos en Twitter, @onceida. Y reviví el programa en 11-medioida.blogspot.com.